Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Ya casi llega el fin de semana. Es de recuerdo. Despierta el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen. Mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento, un ritmo alegre nos acompaña, mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también, en vivo en de la radio online. Oye las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candente. Del amanecer hasta el fulgor del día. Este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Embajadores para la Paz, el programa que te invita a sumergirte en un mundo de armonía y crecimiento. Ser un embajador para la paz es más que un título, es un compromiso con el bienestar de nuestro mundo, una dedicación a sembrar semillas de armonía en cada acción y palabra. Yo soy Francisco Isla y hoy nos embarcamos en un viaje hacia la paz junto a nuestra conductora embajadora para la paz, María Librada Hinojosa Flores. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando el primer aniversario de Embajadores para la Paz aquí en Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, querida maestra María Librada, ¿cómo está usted esta mañana? Muy bien, maestro, muy buenos días. Muy buenos días, maestro Francisco y embajadora para la paz, María Librada Hinojosa Flores. Les damos la más bienvenida en esta transmisión de Embajadores para la Paz de Radio Digital. Y agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañen en este programa y sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias, querida maestra María Librada. Antes de irnos a una breve pausa comercial, les comparto la frase del día.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 28 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66. Es decir, que estamos y se siente. Quien nos sintoniza, el día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario del programa Embajadores para la Paz, junto con nuestros invitados de lujo. Mañana 120 minutos de programación y, por supuesto, con una buena taza de café. Vamos a comenzar, pero vamos primero con ustedes que tenemos, como en cada programa, la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital cuál ha sido el mayor aporte del programa en este primer año. La opción A, inspirar a más personas a ser agentes de paz. Opción B, visibilizar causas sociales importantes. Opción C, crear redes de colaboración entre países. Al final de este conversatorio, pues estaremos dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes más hayan elegido a través de sus votaciones. Recuerden, está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram. Vamos a empezar entonces este programa porque hoy estamos disfrutando de Embajadores en Luna 9 Radio Digital, programa que te invita a sumergirte en un mundo de armonía y crecimiento. Como dije, estamos celebrando nuestro primer aniversario del programa en Luna 9 Radio. Y quiero a nuestra querida familia, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, simplemente acompañar su mañana, como en cada programa aquí en Digital Nueva Generación Online. Bienvenido tan especial a el Café de las Mañanas en este segmento que comprobemos embajadores gratis, comprobando el aniversario por un año de recibir mensajes que promueven una cultura de paz, respeto y unidad en comunidades y más fronteras. En esta ficativa queremos elevar un cada uno de nuestros con gente sabido nosotros su experiencia, visión de vida por bien. Al licenciado de Setú, general de la Federación para la Paz Universal UPF Perú, por su constante apoyo, su presencia cercana y su invaluable contribución al desarrollo de este espacio. Su compromiso y liderazgo son una inspiración para todos los que caminamos esta senda de transformación social. Expresamos también nuestra sincera gratitud por el cálido saludo del doctor Trevor Jones, presidente de la UPF Perú, quien con sus palabras nos alienta a seguir trabajando desde la conciencia, el diálogo y la construcción de puentes que unan corazones y naciones. Asimismo, queremos hacer llegar un reconocimiento a una mujer cuya entrega ha sido un faro y motor de este programa, nuestra querida embajadora, maestra María Librada Hinojosa Flores. Su presencia constante, su palabra sabia y su profundo compromiso con la paz nos han enriquecido enormemente. Gracias, maestra, por ser ese ejemplo de coherencia, vocación y servicio. A toda nuestra audiencia, les decimos que este aniversario no es solo nuestro, es de ustedes. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir y por creer en la paz como un camino. Hoy reafirmamos nuestra misión, seguir siendo un espacio de encuentro, de pensamiento y de inspiración para una humanidad más solidaria. Feliz aniversario a todos y que esta nueva etapa esté colmada de luz, de unidad y de acciones que siembren paz allí donde más se necesite. Bienvenidos al Café de las Mañanas en Embajadores para la Paz. Gracias, muchas gracias. De nuevo, buenos días, de nuevo, muchas gracias. Bueno, vamos a tener 3 minutos para la apertura y esto, pero voy a presentar a todos nuestros invitados. Tengo el gusto de presentar y dar la bienvenida al licenciado Jaime Fernández Tupac, que ya hizo su presentación también el maestro. Reina Guadalupe Rodríguez, Zaragoza, coordinadora de Embajadores para la Paz, enfermera especialista administrativa y escritora internacional. María de la Luz de Luna Pérez, coordinadora de Embajadores en 2024, escritora y escritora mexicana y certificada en la Life Coach, en Los Ángeles, California. Luz Marisol Paredes Apolitano, embajadora para la paz, escritora internacional, conferencista y conductora de radio y televisión. Luz Miriam Roldán Agudelo, embajadora para la paz, administradora de empresas, certificada como coaching personal. Silvia Fripper, embajadora para la paz, enfermera pediatra, es novela y comerciante mexicana. Salomón García, embajador para la paz, ingeniero industrial eléctrico, máster en dirección de negocios y escritor mexicano. Y Alejandro, que nos hace el honor de acompañarnos, que es hijo de Luz Marisol, y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Bueno, pues el doctor Trevor nos envió un audio por el primer aniversario de nuestro programa Embajadores para la Paz. ¿Lo podremos escuchar desde aquí también, maestro? Adelante. Es que no sé si aquí o nada más allá. En los dos sitios. Segundo, Gracias. pues adelante. Buenos días desde Londres. Que están disfrutando de estos soleados días de verano. Como ya saben, en la Federación para la Paz Universal celebramos recientemente nuestra Cumbre Mundial 2025 en Seúl, Corea, junto con numerosos representantes distinguidos, incluyendo unos 40 presidentes de congresos de todo el mundo, así como jefes de estados actuales y anteriores, y otros dignitarios que se reunieron en la Asamblea Nacional de la República de Corea. Me complace tener esta oportunidad para felicitar al programa Embajadores para la Paz, que se transmite por Luna 9 Digital Radio desde Nueva York en su primer aniversario. Director y productor, el señor Francisco Isla, embajador para la paz, por transmitir nuestro programa en su emisora, cuyo objetivo es promover la paz entre todos los seres humanos y naciones del mundo. También quiero agradecer y felicitar a su presentadora, la embajadora para la paz, María Lebrada Hinojosa, por conducir este programa con profesionalismo y vivir según nuestro principio guía, vivir por el bien de los demás. Los deseo a todos lo mejor en este primer aniversario. Nuevamente, saludos desde Londres. Muy buenos días, apreciable audiencia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, maestra. Muchas gracias y pues muchas gracias por este mensaje tan hermoso. Muchas gracias, licenciado Jaime José Fernández Tupac, por todo su apoyo a para esta felicitación. El licenciado Jaime José Fernández Tupac, actual secretario general de la Federación para la Paz Universal, UPF Perú, que es una organización internacional de paz con presencia activa en más de 160 países, es conferencista y promotor de la paz mundial. El principio rector por el que persigue la paz es el de vivir por el bien de los demás. Nos podría, Reina Guadalupe Rodríguez, graduada de Enfermería General por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inició su carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde asumió roles clave como jefe de quirófano, supervisora administrativa y actualmente desempeña funciones como enfermera quirúrgica e instrumentista en el Hospital Regional Materno Infantil con excelencia técnica, con un enfoque humano y profesional y con más de 30 años de experiencia profesional. Se ha consolidado como una líder apasionada por el empoderamiento personal, profesional y comunitario. Su carrera se ha desarrollado en diversas áreas, desde la enfermería quirúrgica hasta la escritura y la formación en liderazgo, comunicación, desarrollo personal. Ha impactado vidas a nivel nacional e internacional como mentora y conferencista, promotora de valores de paz y unión. Entre sus destacados logros se encuentra en el galardón de líderes que transforman de de la Ciudad de México en 2022 y el galardón La Voz que Trasciende en 2023, galardón de Mujer del Año, y en 2024 condecorada en la Ciudad de México como embajadora para la paz el 6 de marzo del 2024. Muy bien, le quisiera pedir sus palabras del día de hoy, Fernández Tupac. Muy buenos días, muy buenas tardes al programa muy sintonizado de Embajadores para la Paz. Queremos saludar a nombre del doctor Trevor Jones, presidente de la UPF Perú. Estamos aquí en Lima y estamos muy felices de poder participar y hablar un poquito, ¿no?, acerca de este primer aniversario del programa de Embajadores para la Paz, cuyo CEO del grupo FEN Internacional es el señor Francisco Isla, quien también es miembro como embajador para la paz, y también a la conductora, la maestra María Librada, que también tiene la denominación de embajadora para la paz. Y queremos resaltar en esta primera parte el importante esfuerzo y trabajo que juntos, ¿no?, ustedes juntos con todo el equipo y el programa y los entrevistados embajadores para la paz, se ha ido llevando mes a mes, y en este año, pues, ¿no?, celebra este primer año, este primer aniversario de este proyecto de paz. Estamos muy felices de una emisora digital que transmite, ¿no?, bajo la dirección y producción de Francisco Isla, es un medio de comunicación socialmente responsables y morales, porque transmiten contenidos precisos, abordando los desafíos de nuestro tiempo sobre la base de los más altos principios del periodismo ético, y comprender que los valores universales son elementos claves de un mundo de paz. Bien, como salud inicial, estamos aquí agradecidos, ¿no?, por todo ese esfuerzo, y en el esfuerzo loable, y nuestras felicitaciones desde la UPF Perú de Lima a nombre de nuestro presidente, el doctor Trevor Jones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y quiero seguir con la presentación de nuestros invitados. Bueno, pues María de la Luz de Luna Pérez nació en Morelos, Coahuila, México. Fue a la Universidad Pedagógica Nacional de Piedras Negras, Coahuila. Posee una maestría en educación en la Escuela Normal Superior de Saltillo, Coahuila. Trabajó como maestra de educación primaria en la Escuela 12 de Diciembre en Ramos Arizpe. Dio cursos temáticas a maestros en capacitación y tomó cursos de actualización del Magisterio de Coahuila en el IECAM, después en IDI y en Morelos, Coahuila, México. También tomó cursos diferentes de actualización y de superación en forma permanente. Diseñó y desarrolló proyectos, programas y planes a nivel nacional en el programa Escuelas de Calidad y en Escuelas de Tiempo Completo, enlace de carrera magisterial, y tuvo una certificación internacional de competencias laborales y se jubiló con 32 años ininterrumpidos de servicio educativo en 2017. Emigró a los Estados Unidos en el año 2019 a San Antonio, Texas, para ser exactos, y es su estado de residencia. Además, es escritora, coautora de libros internacionales, posee un certificado de Life Coach de Los Ángeles, California, y ha participado en ferias internacionales de libro, encuentros literarios, entrevistas presenciales virtuales, y es nombrada embajadora para la paz de UPF Perú en noviembre del 2023. Luz Marisol Paredes Apolitano, escritista peruana, docente y asesora de tutorías. Además, es escritora bestseller de Amazon con el libro Testimonio de Vida, Desahogo de una alma herida. Ha participado en ferias mundiales de literatura en Alemania, en Venezuela, Ecopoesía en Portugal, España, Estados Unidos e Italia. Embajadora Luz Marisol es a la general en Radio Nuestra América Online y la Agencia Mundial. Como si fuese poco, es presidenta de la agrupación Wonder Woman, Mujeres Maravillosas Mundiales, brindándoles apoyo de especializados en el área de salud e inteligencia emocional, así como clases de idiomas y networking. Vamos con errores. Gracias. Vamos a retomarlo. Después lo arreglamos porque estábamos en con pérdida del audio. Brevemente, nuestras invitadas son Luz Miriam Roldán Agudero, de nacionalidad española y colombiana, donde se graduó como administradora de empresas en la Universidad del Valle. Inicia su trabajo en el desarrollo del ser a los 20 años en la Fundación Seminario Caminos y llegó a ser conductora de los seminarios por más de 15 años en España. Esa encontró su razón de ser, ayudar a otros a evolucionar, a vivir en su máximo potencial, en alegría, creando un mundo mejor. Se certificó como coaching personal, igualmente en programación neurolingüística e inteligencia emocional en Barcelona, España. Es embajadora para la paz de la Federación para la Paz de Naciones Unidas y autora del libro La alegría y su poder, cómo vivir en la frecuencia adecuada para lograr lo que se desea en la vida, llegando a ser Best Amazon. Así también tenemos a Silvia Fripper, escritora, novelista, cuentista y poetisa, quien nació en Tampico, Tamaulipas, México. Estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la carrera de enfermería y posteriormente la especialidad en pediatría. Madre de tres hijos, soltera y comerciante. Atiende una miscelánea en donde vende abarrotes, papelería y ferretería. Los martes tiene un puesto de mercado rodante en el cual vende ropa nueva y ropa de paca. Conductora en su programa de YouTube, La Pequeña Chapis, canal de oración y charlas sobre valores del ser humano. Silvia es conductora de televisión local en su ciudad. Y cabe mencionar que es autora de 9 obras literarias y el sueño de ser escritora comenzó a la edad de 7 años. Ya que admiraba a la reina de la historieta mexicana, la escritora Yolanda Vargas. Desde su infancia, Silvia comenzó a escribir sus obras literarias y una amplia variedad de poemas, con los cuales participó en diversas convocatorias, obteniendo tantos primeros como segundos lugares en estaciones de radio, televisión y algunas escuelas. También tenemos el día de hoy con nosotros a don Salomón García, quien nació en Oaxaca, México. Realizó estudios de Ingeniería Industrial Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y maestría en Dirección de Negocios en la Universidad Autónoma de Chiapas. Se desempeñó como supervisor, jefe de área de distribución, jefe de área de especialidad y de departamento de distribución en el ámbito de la División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, o la CFE por sus siglas, en los estados de Oaxaca y Chiapas 2019, donde ejerció su carrera de ingeniero industrial eléctrico y se jubiló en junio del 19. Ha incurrido en las áreas de la lengua extranjera para el aprendizaje del inglés. En el EF International Language Campus en Boston, USA, en el 2020. En la Academia de Lenguas Extranjeras, ALE, en 2023. Y en julio del 2022 publicó su libro Experiencias de Vida, un motor para alcanzar tus sueños, lo que ha llevado a impartir conferencias en diferentes instituciones educativas a nivel secundaria, media y superior, en diferentes estados de la República Mexicana, para compartir esas experiencias a los estudiantes y transmitirle mensajes de motivación y ayuda para el logro de sus metas, con el objetivo de ser mejores ciudadanos. Adelante, maestra. Pues bueno, ahora pediremos un bienvenido. Quisiera que me permitiera, maestro Francisco, que primero se presentara Lumirian Roldán, porque ya se va a retirar. Sí. Entonces, tenemos 3 minutos para tu bienvenida. Lumirian, si nos hicieras el favor. Claro que sí, María Librada. Bueno, primero decirles que estoy inmensamente feliz de estar aquí hoy, que no es un día cualquiera. Estamos celebrando un año de un espacio que aporta con voces que inspiran, con historias que sanan y con palabras que construyen puentes en lugar de muros, que construyen paz. Además de estar acompañada de grandes personas, de escritores, de soñadores, de educadores, pero sobre todo de artesanos de paz, que con su palabra y sus acciones han tocado corazones y han despertado conciencias. Así que es un honor para mí estar aquí. Y quiero felicitar a María Librada, a Francisco y a todo el equipo por esta gran labor y por permitirme hacer parte de ella en este momento de un mundo donde se necesita tanto que trabajemos por la paz, que construyamos esa paz tan necesaria. Gracias por esta invitación. Sé que el programa dura 2 horas y me encantaría estar todo el tiempo, pero bueno, pues precisamente tengo este taller, esta conferencia que voy a dar. Pero quiero aprovechar este momento a cada uno. Recordemos que la paz inicia por cada uno. Precisamente a eso me dedico y es, digamos, ese grano de arena, buscar que las personas logren vivir en paz. Y se puede, porque cuando nosotros nos sentimos y vivimos en paz, esto es lo que transmitimos y esto es lo que construimos. Así pues que quiero decirles que estoy inmensamente feliz y agradecida con vosotros por darnos este espacio para poder dar a conocer y para en nuestros proyectos lo que estamos haciendo, pero sobre todo para las personas que estén escuchándonos sientan y se sientan de que pueden y de que es una labor que debemos gestar cada segundo, cada minuto, y que debemos trabajar todos unidos por ella, y es crear la paz en este mundo. Créanme que cuando nosotros nos conectamos en una misma frecuencia y toda es de felicidad y de paz, las mentes cambian. Así que quiero decirles que no se detengan. Yo tengo un libro que se llama La Alegría y su Poder, y sencillamente lo que quiero decirles es que yo vivo en felicidad y que escucho a muchas personas decir, no, eso es un ideal, eso es una utopía. No, tú puedes vivir realmente en felicidad todo el tiempo, y vivir en paz todo el tiempo, porque no importa lo que vivas, porque vivir en felicidad y vivir en paz no es que no tengas problemas, no es que no tengas situaciones, no, es que los problemas y las situaciones son medios que nos están informando, que nos están diciendo que no funciona en nuestra vida. Por eso, por lo tanto, debemos de agradecer por ellos y verlos de otra manera y vivirlos y disfrutarlos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que sencillamente tenemos el poder en nuestras manos para nosotros vivir en paz, para construir la paz en nuestra familia. Este medio también me dio la oportunidad de dar a conocer a mi niña, que escribió también un libro y que vieran un poco la labor que estamos haciendo en casa y que estamos gestionando en el entorno que nos rodea y que estamos también gestionando en nuestro pueblo para decirles que ustedes también lo pueden hacer, que está en manos de cada uno de nosotros y pues nada, reiterar mis agradecimientos a este espacio, de verdad que he aprendido muchísimo a través de él, que nos ha permitido construir muchas cosas a través de él. Y aparte de eso, pues felicitarles a todo el equipo y que continúen con este maravilloso espacio, que no se detengan, porque es la manera como todos unidos podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Luz Miriam. Encantada de escucharte y muchísimas gracias por tu mensaje, también de audio que nos enviaste, que quedó, luego ya te explicamos cómo. Quisiéramos darle el turno a Reina Guadalupe Rodríguez, por favor, sus palabras de bienvenida, embajadora. Hoy que es un día no igual, muy diferente porque se está viviendo un gran aniversario. Hoy estoy contenta y agradecida de estar aquí y por ser una de las invitadas a este gran aniversario que es tan significativo para todos. De verdad, gracias por esta gran invitación. Para mí ha sido un honor formar parte de este programa durante este primer año, digo primero porque yo sé que hay muchos años igual o más perfeccionados que este que empezó, porque no solo me ha permitido compartir mis proyectos, mis libros, sino también porque se nos ha permitido conectar con otras personas que como yo creen que la palabra puede transformar. Agradezco al maestro Francisco, a la maestra Librada, quienes llevan Luna 9 Radio semana tras semana, programa tras semana, y a todo el equipo de Luna 9 por abrirnos este espacio. Aquí no solo se transmite cultura, aquí se siembra conciencia, se honra el arte y se abren las puertas para que muchos podamos expresar nuestra voz. Agradecida porque en la presentación que se nos ha dado a cada uno de nosotros aquí, de verdad es una presentación que nos deja más que satisfechos. Así como también hoy no vengo solo como embajadora, sino como una mujer agradecida por todo lo vivido y lista para seguir sumando desde donde me toca, desde Monterrey, Nuevo León, México. Así que gracias de verdad, es un gusto enorme compartir con ustedes. Agradezco esta invitación porque yo sé que hoy venimos a contar o venimos a dar parte de este gran aniversario, de este gran momento que nos une y que hoy decimos, no todos los días se celebra haber estado un año presente en Luna 9 Radio. Así que hoy se celebra la constancia, el amor, ese gran amor por la palabra y el compromiso por la paz, como lo hace este programa. Desde el primer día que me invitaron a participar aquí, sentí que este espacio no solo daba voz, sino también daba un gran abrigo y una gran comunidad. Este lugar se ha convertido en una plataforma de esperanza, de historias, de esas historias que inspiran y aparte de dar mensajes, dan enseñanzas que nos unen. Gracias a todos los que nos escuchan y por ser parte de ese tejido que semana tras semana se fortalece con palabras que alimentan. Gracias, maestros, gracias, Luna 9 Radio. Gracias. Muchas gracias, reina querida. Muchísimas gracias. Bueno, pues María de la Luz de Luna Pérez no nos ha podido acompañar, pero envió un audio. ¿Será posible, maestro, que nos lo puedan compartir en el? ¿Nos puedan compartir el audio? Muchas gracias. Muy buenos días, apreciable audiencia de Luna 9 Radio Digital. Director, conductor Francisco Islas, María Librada Hinojosa, María Luisa Alcalá. Quiero expresar mis más sinceras estimas a Luna 9 Radio Digital, celebrar un año hermoso de grandes satisfacciones. me engalanaron con ser la primera invitada en su programa Noche de Tertulia, invitada especial en Mujeres que Inspiran. Entrevistas originales y excelentes del libro Luz de Luna. Entrevistas como embajadora para la paz y especialmente quiero agradecer el espacio radiofónico con cobertura internacional para difundir el mensaje de Embajadores para la Paz, filial México. Durante todo un año completo, lo cual tuve el honor de crear y coordinar esta filial con el consentimiento, apoyo y acompañamiento del licenciado Jaime Fernández Tupac, secretario de la Federación para la Paz Universal, y la anuencia del doctor Trevor Jones, presidente de esta organización, por sus siglas en inglés, UPF, en donde se realizaron diversas actividades de organización, difusión y proyección de 23 embajadores para la paz, así como la publicación de un hermoso libro, Unidos por un Mundo Diferente, Abrazando la Paz. Luna 9 Radio Digital, dando un brillante espacio para su magnífica difusión. Todos ellos embajadores y llevando al mundo un mensaje lindo, claro, motivacional, inspiracional para todos los radioescuchas, deseosos de lograr una transformación en las relaciones humanas del día a día, con las familias, en el trabajo y en la sociedad. Gracias mil por la fortuna de tenerlos, de ser sus invitados y de proyectar al mundo un mensaje de amor y unidad. Gracias, embajador Francisco Islas, por su entrega, dedicación en lograr la excelencia en todo lo que realiza. Gracias, embajadora María Librada Hinojosa Flores, por todo su empeño en impulsar el conocimiento que nos convierte en mejores personas. Gracias, embajadora María Luisa Alcalá, por inspirar con su voz, con su ternura y con su inteligencia la formación de mejores familias. Gracias por ser siempre, por todo y por tanto, Luna 9 Radio Digital y todo su conglomerado de programas al mundo. Como siempre, les mando un gran abrazo y les deseo mucho más éxito por venir. Gratitud del corazón por sentir lo mucho que ha construido para la audiencia maravillosa con aprendizajes duraderos que construyen un mejor vivir y convivir. Con infinito cariño, maestra María de la Luz de Luna Pérez. Muchas gracias, Marilú, y donde estés, que estén, está representando como presidenta el Club de Leones en Coahuila. Bueno, seguimos con Luz Márez, y después de ella quisiera pedirle a Alejandro también que nos dé unas palabras de bienvenida terminando su mamá. Adelante, Luz Marisol. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Luna 9 Radio Digital, la teleaudiencia que siempre está con nosotros. Hoy nos estamos presentes para saludar al programa Embajadores para la Paz, conducido por María Librada Hinojosa, en Radio Luna 9 Radio Digital, con su director Francisco Hilda, al cual le mando los saludos respectivos. También saludar a nuestro secretario general de la UPF, presente hoy día con nosotros, acompañándonos, y a todo el auditorio. Estoy segura que nos han dejado y nos van a dejar importantes para hoy día 15 programas que se hicieron con la finalidad de fomentar la paz a nivel mundial. Y hoy día quiero también decirle a las familias que cada familia es un elemento fundamental para la construcción de la paz, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Una familia que se basa en valores positivos, pues es una familia que va a cultivar también los mismos, ¿no? Se promueve el diálogo, la comunicación, y más que todo hay que enseñarle a nuestros hijos a resolver conflictos de manera pacífica, ¿no? Porque si nosotros hacemos conflictos dentro de la casa, ya le estamos enseñando a los hijos también a ser conflictivos. Entonces nosotros somos el ejemplo, los padres somos los guías para que nuestros hijos, pues, amen la paz. Qué bonito es vivir así, no vivir en guerra. Siempre he dicho, ¿no? Un corazón herido va a fomentar conflictos. Un corazón con amor va a fomentar la paz. Este mensaje quiero dejarles a toda la audiencia de Luna 9 Radio Digital y a todos los que nos escuchan, ¿no? Tenemos que fomentar la paz en donde vayamos, en los lugares donde nos inviten, en las familias en las cuales somos a la cual acompañamos. Tenemos que dejar bien escrito, con letras mayúsculas, la paz tiene que ser el valor que esté dentro de sus hogares, porque de esa forma los futuros jóvenes, los futuros gobernantes, funcionarios, autoridades, profesionales, pues van a venir con las raíces del diálogo, de la negociación, de la paz y no del conflicto. En cada familia van a ser siempre un líder y que ese líder pues lleve el mensaje respectivo a cada lugar, a cada sitio o donde estén invitados. En este caso, pues dejo este mensaje muy sólido a todos los radio oyentes, que sé que son muchos, de Luna 9 Radio Digital, que también tiene programas como el Café de la Mañana, Tertulia, Creciendo Juntos, liderado por nuestro director Francisco Isla, que lo hace muy magnífico. María Librada, te abrazo a la distancia, que sigas cosechando más triunfos con este hermoso programa Embajadores para la Paz. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, querida. ¿Quisieras decirnos algo de bienvenida a este primer programa que estás? Claro que sí, claro que sí. Qué bueno que también lo mencionas, señorita María Librada, porque justamente estoy con mi madre aquí, Luz Marisol Pérez Apolitano, y que admiro bastante también. Quiero también darle los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a toda la audiencia de Radio Luna 9 que nos escucha ahora. Me presento formalmente, mi nombre es Kenny Cruz Paredes, Chiclayo, Perú. Soy licenciado en matemática de profesión, docente en el ámbito laboral y también embajador para la paz y embajador cultural. Agregando también que soy escritor de un libro llamado Relación Matemática-Mujer, en donde pueden adquirirlo en Amazon también. Y también quiero agradecer al señor Francisco Isla, director de Radio Luna 9, por brindar este espacio para poder compartir nuestras presentaciones, experiencias y también conocer y aprender de todos los que estamos aquí. Me muestro muy feliz, ¿verdad? Muy feliz aquí y ahora por estar compartiendo esto. Y también agradecerte a ti, María Librada, doctora del programa Embajadores para la Paz. Muchas gracias también. Y también te quiero felicitar por la celebración de tu primer aniversario, del primer aniversario de la radio y sus cumplidos 15 programas al aire. Estoy seguro que serán muchos más. Bueno, muy feliz de estar aquí, compartiendo estas obras de mensaje de paz, donde todos priorizamos este derecho, donde todas las personas tienen este derecho. Estoy seguro que tendremos mucho que decir y mucho que compartir, y este es un primer paso para expresar lo que tenemos y lo que vamos a compartir. Muchas gracias a todos y gracias también a todos los invitados. Realmente me siento con mucho honor de poder participar y poder compartir esta experiencia. Muchas felicidades por el aniversario y bueno, transmitir este mensaje que necesitamos hacerlo, ¿no? Porque todos tenemos derecho, no solamente compartirlo ahora, sino compartirlo después y estoy seguro que compartirlo para todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo soy tu fan. Estoy esperando ya el mes de junio porque ya quiero oírte esa magia de los números. Tan precioso. He tenido la oportunidad de estar en dos de tus presentaciones y estoy muy agradecida de que te presentes con nosotros en el mes de junio. Muchísimas gracias. Maestro Francisco, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a nuestros invitados, quienes están engalanando este primer aniversario del programa aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahora el turno para conocer su mensaje de bienvenida de nuestra querida Silvia Fripper. Adelante, por favor. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues me siento muy contenta, muy halagada por la invitación en Luna 9 Radio Digital. Quiero agradecer y felicitar a sus distinguidos conductores. Además que aquí en México, en este día 15 de mayo, celebramos a todos los maestros. Así que por doble partida, quiero felicitarlos a estos conductores maravillosos como son la maestra María Librada Hinojosa Flores y al maestro Francisco Islas. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradezco porque nos abren un espacio en el cual podemos reflejar luz, reflexiones y concientizar sobre lo que es la paz, para que sigamos fomentando la paz que muchísima falta nos hace a muchas almas, a muchos corazones. Quiero saludar también con todo respeto a los presentes, como son el secretario general de la UPF Lima, Perú, al licenciado Jaime Fernández Tupac, ya que es un hombre comprometido con la paz y el desarrollo humano. También quiero saludar a nuestra coordinadora de embajadores para la paz, Reina Rodríguez, y a mis apreciables compañeros embajadores, como son Salomón, Luz Marisol, Alejandro Cruz, Luz Miriam Roldán, y por supuesto a todos ustedes, apreciable audiencia, que nos escuchan por este medio de Luna 9. Estamos de manteles largos y pues me siento muy contenta porque por medio de Luna 9 Radio Digital nos han permitido compartir nuestras obras, platicar de ellas, pero lo más importante de todo, que nos impulsan a seguir fomentando la paz a todos los hogares. Cuando estoy aquí en esta entrevista, siento como si extendiéramos nuestras manos y que atravesaran la pantalla o el radio y nos tomáramos de las manos con todos ustedes que nos están escuchando y vamos transmitiendo una lucecita de paz y que esa lucecita de paz ustedes sigan ese caminar y sigan transmitiéndolo y sigan fomentando, pero lo más importante, que sigamos accionando con esa paz que en muchas partes se necesita y se pide a gritos. Yo digo que la paz no se impone con armas ni con gritos, porque se da mucho hasta en la familia. Así que no gritemos, no discutamos, mejor vamos a hacer que nazca en el silencio de nuestra alma para que aprendamos a escuchar, a perdonar, sobre todo perdonar, y eso nos va a llevar a amar a los demás. Que las personas que les gustan, pues, familia, yo creo que se les ha olvidado que la vida es demasiado corto y no debemos desperdiciarlo en el odio, en la venganza. Más bien, hay que sembrarlo como una plantita dentro de nuestro corazón, que encuentre su verdadero camino, gracias a la paz. Muchas felicidades, Rebe. Gracias por permitirnos estar aquí y pues muchas felicidades. Y gracias a la audiencia que nos escucha día con día. Gracias. Muchísimas gracias a Silvia, un verdadero honor que esté aquí con nosotros y es un verdadero privilegio el servir como vitrina, como para que muestren sus trabajos literarios, como esa voz para quienes necesitan y ese espacio para quienes desean llegar a otras personas y les ayude a crecer en el ámbito profesional, personal, espiritual. Muchísimas gracias. Don Salomón García, muy buenos días. Por favor, comparta su mensaje de bienvenida con nuestra audiencia internacional. Adelante, por favor. Buen día a todos. Voy a ser breve. En este marco de la celebración de nuestro primer aniversario de Embajadores para la Paz, les damos la cordial bienvenida a todos los de Luna 9 Radio Digital, nuestro Francisco Isla. Realmente nos sentimos muy honrados y felices de que nos acompañen grandes personalidades como el licenciado Jaime Fernández Tupac, secretario de la UPF Perú, que nos da mucho gusto saludarlo, y a la maestra María Librada Hinojosa, coordinadora de nuestro programa. Realmente me siento muy feliz, ¿sí? Que todos ustedes estén aquí presentes, porque ello engrandece nuestro programa. Muchas, muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias. Bien. Bueno, Sí, por favor, adelante. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. La paz es vida, que toda vida en paz lo tiene y lo da a todos. Otra vez, buenos y luminosos días. Sin darnos cuenta, el tiempo tejió nuestro camino con un orden preferencial de paz como embajadores, como escritores, como miembros de UPF Perú y como familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias al doctor Trevor Jones por su mensaje. Gracias, licenciado Jaime, por su compañía en esta red de radio. Y para mí es un gozo, un honor poder agradecer este tiempo, estas oportunidades brindadas por las empresas de FEMI International Group a través de Luna 9 Radio Digital, todas sus redes tecnológicas de innovación y perfeccionamiento, y del CEO de estas empresas, el maestro Francisco Isla, portavoz de nuestras almas, y sobre todo, su respeto y dirección hacia quienes escuchan nuestras opciones literarias de conocimientos, experiencias y entrega personal. Gracias por esto y gracias por todo, por tanto y por siempre. Y para siempre, gracias por todo esto, maestro. Y gracias a todo el equipo de Luna 9. Gracias, María Luisa, por tu apoyo y tu confianza. Por todo esto, este programa lo hemos titulado La magia de la paz, también la teje el tiempo. Gracias, FEM, por tejer nuestra magia con resultados maravillosos. Demos gracias a Dios por ello y aleluyas. Sí, son 15 programas, más de 23 personas presentadas y en especial el libro de Unidos por un Mundo Diferente, Abrazando la Paz. Por esto y por todo, gracias a Dios, gracias, aleluya. Muy bien, a lo largo del programa, les invitamos a nuestra querida audiencia a que compartan sus experiencias y sus mensajes por el primer aniversario de Embajadores para la Paz en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook o a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. La paz es un viaje colectivo y queremos escuchar tu voz. Gracias, maestra. Por tanto, por todo, por siempre, y a nuestros invitados por acompañarnos en esta mañana llena de júbilo. Así que a nuestra querida audiencia les decimos que no se vayan, que al regresar continuamos con la celebración de nuestro primer aniversario del programa Embajadores para la Paz, junto con nuestros invitados de lujo. Recuerden enviarnos sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y volvemos enseguida aquí en nuestro programa. Recordamos de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, así que su opinión cuenta. El día de hoy les estamos preguntando cuál ha sido el mayor aporte del programa en este primer año. Opción A, inspirar a más personas a ser agentes de paz. Opción B, visibilizar causas sociales importantes. U opción C, crear redes de colaboración entre países. Así que el conversatorio de este programa, pues vamos a estar compartiendo, vamos a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Recuerden que su opinión cuenta. Así que ya volvemos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. De Luna 9 a 51, 2. Día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1858, un día como hoy, se abre el Royal Opera House en Covent Garden, Londres. 1905, se empieza a crear Las Vegas cuando 110 acres, en los que se construirá el centro de la ciudad, son auditados. 1928, un día como hoy, Mickey Mouse se presenta en sociedad por primera vez en Plain Crazy. 2002, el equipo de fútbol español Real Madrid gana por novena vez la Copa de Europa. 2009, un día como hoy, en México, se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista FEM International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos.

por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa. Son exactamente 11 y 28 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 67 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente. Y bueno, quienes nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Embajadores para la Paz en Luna 9 Radio Digital, el programa que te invita a sumergirte en un mundo de armonía y crecimiento. Estamos celebrando nuestro primer aniversario del programa Embajadores para la Paz aquí en Luna 9 Radio Digital. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles la invitación que nos hicieron llegar las autoridades de la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, por el ALS Awareness Day, o el Día de la Concientización sobre el ELA. Para ello, nos han extendido la invitación especial en honor a todos aquellos afectados por el ELA. Esto se realizará el sábado 17 de mayo, empezando a las 10:30 de la mañana, en frente de la alcaldía de Gatlinburg, la cual está ubicada en el 6808 de la Park Avenue, Gatlinburg, New Jersey. Y a las 11 de la mañana inicia la caminata por la ciudad y luego seguido tendremos un show artístico gastronómico desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde en el Monumental Center en el Boulevard East, por donde está la Boulevard East, el Galaxy Center, ahí vamos a estar. Y Luna 9 Radio Digital va a estar cubriendo los mejores eventos, los mejores momentos del evento. Y las fotos la van a poder disfrutar en la próxima edición de la revista Femme International Magazine. Dicho esto, continuemos con nuestro programa. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, se nos ha pasado. Vamos a pedir a nuestros invitados que nos compartan sus experiencias a lo largo de este primer año de programa con 2 a 3 minutos, agradeciéndoles a todos estar aquí con nosotros, qué experiencias han tenido o qué retroalimentación les gustaría darnos. Licenciado Jaime Fernández Tupac, por favor. La experiencia de paz es no, o sea, me imagino que ustedes, no, como conductora, y Francisco también, no, como en la producción, han tenido muchas reuniones ya de antesalas antes del nacimiento del programa de Embajadores para la Paz. Me acuerdo que ustedes solicitaron a nuestro presidente, al doctor Trevor Jones, presidente de la UPF Perú, que tenían el deseo, ¿no?, de poder sustancializar este proyecto que hoy se ha hecho una realidad, viendo el primer año de vida, el primer aniversario, ¿no? Y bueno, el doctor Trevor John, bueno, efectivamente dio su autorización y así empezaron, ¿no? María Librada desde la Ciudad de México como conductora y Francisco Isla desde Nueva York, ¿no? A través de la radio Luna 9 Digital ha podido salir este programa durante un año. Han habido, como lo han mencionado, embajadores para la paz. Se ha conocido un poco más de la vida de cada uno de los embajadores y su aporte que realizan, ¿no?, en la sociedad para la construcción de un mundo de paz. Entonces, este proyecto que se ha hecho realidad y que todavía seguramente en el camino van a haber más cosas nuevas, ¿no?, más novedades, porque un año no ha pasado rápido y ahora en este año 2025 y los años que vengan seguramente van a ampliar un poco más, ¿no?, la apertura de las entrevistas, ¿no? Y me acuerdo que una vez solicitaron también, ¿no?, que los embajadores de La Paz, de la UPF Perú, también los que están acá en Perú, pudieran participar también, ¿no?, de las entrevistas que realizan, ¿no?, en el programa de Embajadores para la Paz. Estamos felices que esto pueda ser así también, ¿no?, en algún momento se pueda coordinar, ¿no?, aunque algunos ya han participado, ¿no? Pero también los Embajadores para la Paz están en más de 160 países y todos somos una gran familia universal, con paz y amor. Así es, estimada María Librada, Francisco Isla, y estos son experiencias que podemos nosotros captar, ¿no?, durante este año, y ustedes mismos seguramente lo van a compartir también durante todo este programa, ¿no? Algunas anécdotas tal vez, ¿no? Y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, quiero retroalimentar que el equipo de Filial México ha entregado sus reseñas, sus currículas y serán entregadas a Luna 9 Radio Digital para que en caso de que se llegue a requerir por alguno de los programas, tengamos esto y retroalimentar que vamos a hacer lo mismo de pedir las reseñas a los grupos que tenemos de UPF Perú. Muchísimas gracias. Reina Guadalupe, ¿nos puedes retroalimentar qué te pareció este año? ¿Cómo te fue? ¿Cuál es tu experiencia? Claro que sí, maestra, gracias. Híjole, pues hablar y decir que hemos vivido en cada una de las oportunidades que nos han dado son muchas, pero voy a hablarlo ahorita, mi vivencia personal. Este año me permitió compartir quién soy, lo que hago y lo que creo. Voy a hablar de mis libros, de mi camino como embajadora y de cómo uso mi voz para apoyar. Esta es una plataforma que nos ha dado la oportunidad de no nada más venir a presentarnos o de no estar aquí haciendo uso de una función, sino de todas, multifacéticas. Los proyectos que me permitieron compartir aquí en Luna 9 es que tuve la oportunidad de presentar mi escuela online, donde formamos oradores, líderes y soñadores que quieren llevar ese mensaje al mundo. Muchas de las veces estamos limitados y no sabemos ni cómo empezar. Bueno, pues Escuela Online está lista para dar esa apertura. Gracias a Luna Nueva porque nos dieron oportunidad de presentar ese gran proyecto. Y desde mi canal El Autor y sus Libros, pues también se ha dado a conocer aquí que he entrevistado a autores de distintas partes del mundo y a este programa ayudó también a que ese trabajo se visibilizara. Hay muchas cosas en las que he aprendido. He aprendido el valor de escuchar a otros embajadores, de conocer diferentes perspectivas y realidades. Este espacio me ha enseñado que compartir con honestidad siempre genera impacto. ¿Qué valoro del programa? Aquí en Luna 9 he visto cómo se teje comunidad, cómo una voz al otro lado del micrófono puede transformar un día o una vida. Esto ha sido maravilloso. Luna 9 Radio no solo informa, también inspira. Y es un puente entre tantos corazones en los cuales participamos y en los cuales a veces hemos sido oyentes. Pero lo que viví este año no solo se queda en mi memoria, se queda en el alma. Porque cuando se habla con el corazón, siempre hay alguien que escucha con el alma. Gracias. Muchísimas gracias, Reina. Luz Marisol, ¿Podemos escucharte? Claro que sí, María, claro que sí, por acá estoy. Gracias, mi amor. Y así de agradable con los 9 radios del programa para la paz, porque nos permite expresar, nos permite llevar a todas las personas que nos escuchan, nos permite llegar a corazones, decirles que la paz es importante y que también la oración es muy importante. La oración es como un teléfono celular con el cual tú te comunicas con la persona que deseas hablar. En este caso, la oración te comunicas con el Padre Eterno. Hay que tener en cuenta que la oración debe estar presente en sus vidas, en cada momento. Cuando salen de casa, nuestros hijos, familiares, nosotros mismos, hay que pedir al Padre su protección, que no nos deje, porque Él siempre nos dice, Jesús decía, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ese es el mensaje que quiero darles hoy día, como siempre. Oren para que no caigan en tentación, para que el Señor nos dé sus bendiciones. Esta unidad se expresen tanto las integrantes de la agrupación Wonder Woman World como las profetas conmigo acompañándome en esta noble labor de mujeres golpeadas por la violencia doméstica y también mujeres que de repente no le ven a su vida algún sentido. Nosotros en esta agrupación le damos todo el acompañamiento y también les ayudamos a hacer emprendimientos. Entonces, el maestro Francisco me ha dado esa oportunidad de que ellas se expresen acá en esta radio. Yo le estoy muy, muy agradecida por ese detalle. Y también decirle a la audiencia que crean en sus sueños, que se atrevan a soñar, que no piensen que los sueños no se pueden cumplir. Hay que trabajar por ellos, sí es cierto, pero atrévanse a soñar, atrévanse a ponerse retos, sean disciplinados. Tengan objetivos, tengan propósitos, no vivan por vivir. Cuando las personas nos trazamos metas y tenemos propósitos, trabajamos en ellos y cuando lo vemos y hemos logrado alcanzar el éxito, ustedes no saben qué feliz, qué fortalecido nos sentimos. Si bien es cierto, en el camino esos, son experiencias que nos van a ayudar a cimentar y llegar hasta el éxito. El fracaso no es que ya lo tengo que dejar ahí y yo no sirvo para nada. El fracaso son peldaños que tienes que subir para alcanzar el éxito. El fracaso te enseña a ser más fuerte, te enseña a vencer el miedo. Entonces, tenemos que crear una sociedad más justa, una sociedad que sepa escuchar, porque mayormente queremos hablar, hablar, hablar, criticar, pero no sabemos escuchar. Tenemos que aprender a escuchar, aprender a ser empáticos, aprender a ser solidarios, a no ser indiferentes, a no normalizar las cosas que no están correctas, a investigar sobre, por ejemplo, que acá en Perú se vienen las elecciones, pues hay que investigar sobre las personas por las cuales vamos a elegir, para no repetir la historia, ¿no? Porque dice que un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces, hay que investigar por quiénes vamos a votar también. Y bueno, yo agradecerte, María Librada, al director Francisco Isla, mandarle desde acá un saludo fraterno al presidente de la UPF Perú, el doctor Trevor Jones. Gracias, doctor, por haber creado una comunidad de embajadores para la paz espectacular. Al licenciado Jaime Fernández Tupa, que está acá presente, darle mis respectivos saludos a mis colegas presentes, a mi hijo Kenny Alejandro. Y gracias por la invitación, querida María Librada. Muchas gracias. Feliz aniversario. Muchas gracias, gracias a ustedes, a los dos por estar acompañándonos. Muchísimas. Maestro. Muchísimas gracias, escuches y de poder estar a su servicio. Ahora vamos a pedir a nuestra invitada Silvia Fripper que por favor comparta su experiencia, cómo ha sido a lo largo de este primer año de programa con nuestra audiencia internacional. Adelante, Silvia, por favor. Muchas gracias, maestro. A usted. Durante este año, como pues he vivido gracias de transformación junto a mis compañeros embajadores para la paz. Tuvimos la oportunidad de conocernos también en un viaje y compartir con ellos el trabajo arduo de un libro dirigido a fomentar la paz. Pues bueno, hemos aportado nuestras voces y nuestras vivencias y esto con la finalidad para construir un mensaje de unidad. Hemos participado en entrevistas en Luna 9 Digital, en donde compartimos nuestras actividades, tanto en grupo como propias, y pues bueno, enfocado en la noción de nuestras obras y por supuesto la paz universal, porque este programa de radio está enfocado muchísimo en la paz universal. En mi labor de manera independiente como escritora, pues sigo trabajando con toda la pasión de lo que es mi amor día, y esto lo hago con la finalidad de despertar conciencias a través de mis obras. Mis escritos, sin importar el género, porque escribo en variedad de género, mis mensajes son siempre de justicia, valores, valores que en realidad se van perdiendo día con día, generación tras generación, y es algo que no se debe quedar en el camino. Yo pienso que no se debe quitar tampoco los valores en las clases, en las escuelas a los niños, porque de ahí es como el agüita que siembra, el agüita que se riega a las plantas. Para mí eso es los valores, seguir regando esas plantitas, seguir sembrando los valores que grandes personas, excelentes seres humanos. Y pues bueno, también me dedico a consolar a las personas que están tristes por medio de mis obras. Alzo la voz por aquellas personas que han sufrido y que hacerles saber que tienen un valor inmenso. He fortalecido mi canal de oración, sembrando mensajes de fe. Soy muy creyente a la fe, soy católica, y pues siempre Dios por delante, siempre, siempre conmigo, yo siempre con Él, y seguir llevándolo. Si llevamos a Dios en nuestra vida, estoy segura que vamos a tener siempre esa paz que tanta falta nos hace. Sigo invitando a las personas y optar por hacer el bien. También quiero compartir que tengo un libro nuevo que acabo de publicar y que está participando en Amazon. Y pues bueno, también es un libro que fomenta mensajes de crecimiento, de paz, de amor. Este libro representa un grito de conciencia sobre ese dolor silenciado en muchas vidas. Y como meta a futuro, pues sigo trabajando en terminar mis novelas, que tengo algunas inconclusas o que están ya casi por finalizar, pero las tengo guardadas de muchos años atrás. Pues bueno, esa es una parte de mi meta a continuar, porque cada historia que yo escribo es una misión que debo continuar para llevar ese mensaje de paz a todos los hogares, a todas las almas. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para expresar, pues, todo lo que puedo, lo que pueda servir para seguir fomentando. Gracias, maestra, maestra. Gracias a mis compañeros y a la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias, de verdad, Silvia, un verdadero gusto que esté con nosotros. Gracias por compartir su apreciación y éxitos con su nueva obra literaria. Ahora es para don Salomón García. Misma pregunta, por favor, para que comparta su experiencia a lo largo de este primer año del programa de audiencia. Adelante. Y muchas gracias. Año 2024-5, un camino maravilloso en esta etapa de mi vida, desde el primer momento cuando fui PF Perú como embajador para la paz, gracias al licenciado Jaime Fernández Tupa, que está aquí presente. Todo ha sido maravilloso porque nunca pensé conocer tantas personas en nuestro continente, y algunos de otro continente también, y que a través de la UPF Perú hemos encontrado una punta de lanza que nos ha guiado a todos para unirnos como hermanos y hablar de paz, de nuestro sentir, pensar y actuar. Prueba de ello es que llevamos ya un año conformados como embajadores para la paz UPF Perú filial México, y que desde el principio venimos trabajando en equipo desde la publicación de un libro en coautoría, Unidos por un Mundo Diferente, Abrazando la Paz. Y que en ese libro fuimos también muy afortunados al obtener el prólogo de parte del doctor Trevor Jones a través del licenciado Tupac. Y posteriormente hemos participado en programas como los que viene realizando Luna 9 Radio Digital para dar a conocer nuestros mensajes en temas enfocados para la paz de diferentes formas, como podemos comentar a través de escrituras, poesías, cantos, artículos, pensamientos, conceptos propios. Y eso es realmente satisfactorio para mí porque al sentirme escuchado es algo muy halagador y por otra parte me siento honrado por esa gran responsabilidad que la UPF Perú ha depositado en nosotros y que lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Y por todo lo anterior, aprovecho el momento y aprovecho este medio para dar mis más sinceros agradecimientos al maestro Francisco Isla, que también es embajador para la paz, porque a través de su programa Luna 9 Radio Digital nos ha dado la oportunidad de abrir esa ventana al mundo para poder transmitir a su público de radioescuchas en varias partes nuestro mensaje como embajadores para la paz. Estoy seguro que sin ello nuestros mensajes o vivencias que hemos compartido con todos ustedes hubiesen encontrado varios obstáculos para llegar a su destino. Sin embargo, Dios y el universo nos ha dado esa gran oportunidad de llegar hasta ustedes, hasta su corazón, hasta su mente. Al licenciado Jaime Fernández Tupac, secretario de la UPF Perú, en representación del licenciado Trevor Jones, por todo ese apoyo y respaldo que nos ha dado en todo momento, realmente nos sentimos motivados y comprometidos como embajadores para la paz, para continuar realizando pequeñas o grandes acciones para sembrar y cultivar la cultura de paz, desde nuestras trincheras hacia la sociedad que nos rodea, y eso es una gran satisfacción para todos nosotros. Y finalmente, también agradecer a la embajadora para la paz, a la maestra María Librada Hinojosa, amiga, compañera y colega, que en todo momento y en forma incansable ha trabajado buscando esos espacios, ventanas y oportunidades que permitan darnos a conocer, ya sea en forma personal o en equipo, y llevar nuestros mensajes de paz al mundo. Muchas gracias, maestro Isla. Más de gracias. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias por todo. Yo puedo decir que este año fue un esfuerzo que redime tiempo, proyecto, deseos, respeto y paz, y que eleva la gratitud en un conocimiento del amor y en su reconocimiento transformador de paz. Mañana tendrá su propio afán, pero el agasajo de 365 ayeres tiene su propia historia de fiesta, milagros y luz en los corazones. Gracias a Dios por esto, gracias a FEM por esto, gracias por este año y por 4 años, 6 meses que tengo en Luna 9 Radio Digital. Gracias a todo el equipo. Y muy bien, para seguir, le queremos pedir al licenciado Fernández Tupac si nos puede hacer el comentario sobre la encuesta que tenemos el día de hoy. Que tenemos la... Sí, maestro, porque usted le puede esto. Le toca primero, antes que se analdan a nuestra querida audiencia, pero si usted pudiese, por favor, darnos el anuncio de los nuevos proyectos del programa de Embajadores para la Paz, mientras nuestro equipo técnico revisa la encuesta que tenemos fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook para nuestra audiencia. Y sí, por favor, le vamos a pedir al licenciado Tupac que nos dé su feedback o su opinión acerca de la respuesta, la cual vamos a ver qué es lo que nuestra audiencia dice, comparte con nosotros a través de sus votaciones. Así que adelante, maestra, por favor, comparta los anuncios de los nuevos proyectos. Muy bien, gracias. Bueno, nos ha maravillado encontrar de los embajadores para la paz a quienes tienen hijos que están debutando como escritores. Presentamos en el programa de marzo a nuestra compañera embajadora para la paz, Luz Miriam Roldán, con su libro, y a su hija Saranara, con su libro de cuentos. Saranara tiene 13 años y presentó su libro. El mes de junio, el día jueves 19, presentaremos a nuestra compañera embajadora Luz Marisol Paredes y a su hijo Alejandro Cruz, presentando también su libro y proyectando en embajadores un emblema de unidad familiar que en lo personal para mí ha sido prioritario. Tenemos para julio un desarrollo personal entre embajadores y dar a conocer lugares emblemáticos de nuestro país y lo que más se reconozca como medio de cultura, tanto social como educativa, religiosa y de trascendencia de la ciudad en que vivimos. Estarán en julio Salomón García y Marta Cecilia. Y por su parte, Reina Rodríguez, nuestra coordinadora filial México, está proyectando la reunión anual de este grupo. Tenemos muchas expectativas que nos rebasan, como auxiliarnos unos a otros en nuestras propias actividades dentro del grupo UPF Perú, filial México y UPF Perú en Perú, y visitar en equipo, si es posible, lugares de apoyo social, educativo y de protección tanto a los infantes como a los ancianos en la salud. El tiempo pasa rápido y eso lo tenemos a corto plazo, de 3 a 6 meses. Estos son nuestros proyectos, más lo que se sume en Luna 9. Agradecida con Luna 9 y con todos ustedes. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Lo único que podemos añadir desde la parte técnica es de que los agradecimientos, el mensaje final que siempre nos estén dando, lo vamos a convertir en capsulitas y el cual va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de FM International TV. Así que vamos a poder disfrutar ese mensaje y con el correspondiente link o links en estos casos, para que nos escuchen a través de nuestro canal de Telegram y así también en nuestra página nueva de archive.org o archive con B chica E punto O-R-G. Estamos como Luna 9 Radio Digital y ahí tenemos todos los audios que nosotros compartimos después de cada grabación para que ustedes lo puedan compartir sin bajar ningún software. Simplemente le dan play y escuchan la canción, lo pueden copiar el link y lo mandan como un attachment, ya sea por WhatsApp, por Telegram, por email o por cualquier otro medio, para que puedan escuchar el mensaje de nuestros invitados en la programación de Luna 9 Radio Digital que tenemos ahora y también que se une a nuestra programación Relatos de Vida, lo cual va a ser transmitido por vídeo en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, vamos a pasar a revisar por los datos finales, los resultados, de nuestra querida audiencia a la pregunta que hicimos el día de hoy, porque en cada programa nos gusta hacer una encuesta, lo que nos permite conocer mejor el sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital y hoy no podía ser la excepción. Hoy le preguntamos a nuestra querida audiencia cuál ha sido el mayor aporte del programa en este primer año y les dimos tres opciones. La opción A es inspirar a más personas a ser agentes de paz. Opción B, visibilizar causas sociales importantes. Opción C, crear redes de colaboración entre países. Y la mayoría ha elegido la opción A, la cual es inspirar a más personas a ser agentes de paz. Quisiera pedirle nuevamente al licenciado, por favor, Tupac, que nos pueda dar un feedback o una opinión acerca de esta respuesta que ha elegido nuestra audiencia de, me refiero, inspirar a más personas a ser agentes de paz como el mayor aporte que han recibido de este programa en este primer año. Adelante, licenciado. Gracias, estimado Francisco. Sí, de las tres preguntas como encuesta, bueno, la primera ha sido la que ha tenido más votación, ¿no? Inspirar a más personas a ser agente de paz. Justamente ese es el propósito, ¿no? Del trabajo de la UPF, ¿no? Que nosotros inspiremos como embajadores para la paz, todos inspiremos a las demás personas, ¿no? Como una sola gran familia universal, ¿no? Y los valores, los principios puedan empezar en cada uno de ellos, de nosotros, ¿no? Y de ahí llevarlos a la familia, de ahí trascenderlos a la sociedad y de ahí crear un mundo bonito, ¿no? Este es el trabajo que los embajadores para la paz es inspirar, es promotores, promover la paz, ¿no? ¿Desde dónde está? Desde el trabajo, desde la casa, desde el colegio, el estudio, donde nos encontremos. Tenemos que ser propulsores de la paz, promotores de la paz. Felicitaciones por esta encuesta. Bueno, muy acertada, inspirar a más personas a ser agentes de paz. Todos somos llamados a ser embajadores para la paz. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a usted, licenciado, y vamos a pasar a compartir los mensajes, los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas, lo cual agradecemos infinitamente. También saludos de Marty M. Smith, muchísimas gracias por compartir con nosotros su mensaje, The Greatest Morning, la mayor grande mañana, la mejor mañana. Blessed day, my friends. Dios, bendecido día, mis queridos amigos. Es un video, lo cual le invitamos a que nos sigan en nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Impresionante foto, maestra María Librada. Gracias por compartir este aniversario, este primer aniversario de Luna Radio Digital. A compartir también. Gracias. Mensaje de María Luisa Alcalá, gracias. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos de celebración por el primer aniversario del programa de Embajadores para la Paz. Agradecemos a nuestra querida maestra María Librada Hinojosa Flores por sembrar semillas de paz en los corazones de la gran familia de Luna 9 Radio Digital. Agradecemos a los Embajadores para la Paz que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos han acompañado a lo largo de este año, compartiendo con nosotros la gran labor que realizan en favor de la paz. Les invitamos a acompañarnos en este día tan importante. Así que tengan todos ustedes un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias también Marisol Romero Ángeles. Un fuerte abrazo hasta Tennessee, White House de Tennessee. Nuestro primer aniversario. Muchas gracias también Patricia Abelia. Gracias por la interacción. También saludos por aniversario. Marisol Paredes, gracias. Nos dice saludos querido grupo. Lindo jueves. Celebramos el primer año. 15 programas, muchas felicidades, en emojis, la bandera del Perú, un fuerte abrazo. Desde Chiclayo, la tierra del Papa León XIV, muchas gracias, la verdad que sí, nacionalizado peruano de origen estadounidense. También Marisol Romero Ángeles, gracias Marisol, donde nos están mandando bendiciones infinitas y también nos dice bendiciones a mi madrina María Librada, gracias por esta oportunidad, gracias por el regalo a mi vida de ser parte de Embajadores para la Paz, bendecida con su amor, con luz y bendiciones infinitas. Muchas gracias. También el mejor maestro no es el que más sabe, sino aquel que enseña con amor y dedicación el camino de la vida, nos dice María Luisa Alcalá. Miriam Mendoza, también embajadora para la paz, escritora, amiga de la casa. Fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, que nos dice felicitaciones por todo lo que cada uno hace desde su ser por el bien de la humanidad y así vivir un mundo lleno de paz y amor. Abrazos, bendiciones para todos desde Ecuador. Muchas gracias. También ahí seguimos con la conversación. Víctor, hay varios Víctor, no sé de dónde será, por el área code parece de Perú, más 51. Si es que es Víctor Manuel Aburto, gracias por, siempre por su constante apoyo. 15 de mayo, Día Internacional de la Familia. Una familia unida en oración siempre está en victoria y en bendición. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Gracias por los saludos y por la interacción, Iracema. Gracias, Iracema. Un fuerte abrazo desde la distancia, con todo mi agradecimiento, cariño. Nos dice muchas gracias y felicidades a los embajadores de la paz. Gracias, maestro Francisco, por este programa y especialmente a mi mamá. No solo ser embajadora para la paz, sino vive en paz y el mejor ejemplo que tengo. Amén. Gracias, Iracema. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta México. Y así también tenemos saludos e interacción de Patricia Bellán, también Linda Reyes, en las páginas de Facebook y también está en Instagram. Muchísimas gracias por siempre compartir con nosotros. También a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a Moria Metspa por la interacción también en Monterrey. Cúspide Fénix, muchísimas gracias por la... Ahí estamos viendo 7 likes a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Les Orchids, gracias. Esa es en West New York, New Jersey. Diana o Diana Mendlin, también gracias. Cristina Universal Cosa... ¿Qué? Socas. Hold on one sec. Cristina Universo Casimi, muchas gracias. Ahí está dándole like a nuestros flyers. María Luisa Alcalá, Isabel Alarcón, muchísimas gracias. También para Vinceri, okay, Vinceri, Vinceri, muchas gracias. Este Instagram, Debbie Case, muchas gracias. Graciela Velasco Aguirre, muchas gracias. Francia Palacios, Johanna Stephanie, fuerte abrazo hasta Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por siempre estar presente y constantemente apoyándonos. Vámonos con los mensajes de despedida. Adelante. Muy bien, pues entonces les agradeceremos un instante de unas palabras de despedida ya de este programa. Se nos fue el tiempo y en el nombre sea de Dios, ha sido maravilloso este momento. Licenciado Jaime, ¿nos puede dar unas palabras de despedida, por favor? Muchas gracias, estimada embajadora María Librada, conductora del programa Embajadores para la Paz. Sí, desearles solamente nuestros mejores augurios, nuestros mejores deseos, a nombre de nuestro doctor Edward Young. Después de la cumbre que se realizó en este año, en casa el 13 de abril, bueno, nosotros estamos siempre con nuevas direcciones, ¿no? Hay varios cambios, se hizo cambios también de los presidentes de la UPF de los 5 continentes. Aquí en Perú seguimos trabajando con los embajadores para la paz, ¿no? Y con ustedes, con todas las filiales. Bueno, nos sentimos muy felices porque hacer un trabajo de la paz realmente nos hace cada día mejor como seres humanos, ¿no? Nos hace crecer nuestro corazón, nos hace poder entender a las demás personas que a veces viven, ¿no? En sufrimiento, nos ponemos, como se dice, en los pantalones de las otras personas y lo abrazamos a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa justamente es la misión de cada uno de nosotros. Y en este primer aniversario, felicitaciones, nuestros mejores deseos, que sigan más programas de los Embajadores para la Paz. Y estamos aquí también con los Embajadores de la Paz de Perú para que ellos también puedan aportar en este trabajo de la construcción de cultura de paz. Un fuerte abrazo, Francisco, María Librada, a todo el equipo que nos acompañó hoy día de Embajadores para la Paz, a los radioescuchas, a los Embajadores para la Paz que han intervenido y todos los que van a ver seguramente y escuchar este programa, ¿no? A través de la grabación. Que Dios le bendiga y a seguir adelante. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. Y así será su proyección de que UPF Perú y todos los de Perú y todos los del mundo puedan llegar a Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias. Reina, ¿nos puedes dar unas palabras de despedida, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues hoy me despido con el corazón agradecida y feliz por haber sido parte de este primer año tan especial de Luna 9 Radio Digital. Y lo digo porque este primer año vienen más y voy a estar súper atenta a seguir participando cuando sea invitada. Por eso digo de este primer año, porque todavía nos faltan más. Agradezco profundamente esta oportunidad, no solo porque represento estar aquí como embajadora de paz, sino también como mujer emprendedora y soñadora que cree en el poder de la palabra, la educación y la acción. Desde mi trinchera, seguiré sumando a través de mi proyecto Escuela Online, una plataforma que nació para formar oradores, líderes y creadores, pero que ha ido creciendo con nuevos servicios que responden a las necesidades reales de quienes quieren brillar con su mensaje. Así que hoy no nada más me despido, sino sigo agradeciendo porque es una plataforma que nos da la oportunidad de seguirnos proyectando. Hoy es uno de los pilares más fuerte que impulsamos en la producción digital personalizada en Escuela Online es ayudar a emprendedores, autores y profesionales, líderes, a dar forma y presencia a su marca con la producción digital. Realizamos desde Reels, con voz profesional, edición estratégica para redes sociales, hasta el diseño completo de páginas web. No es por nada, pero las páginas web nos están quedando de lujo. De todo hecho con alma, hecho con calma, y con un enfoque profesional y con acompañamiento cercano. Porque creemos que cada voz merece ser escuchada y bien presentada. Así es que, si todos los que nos escuchan tienen un proyecto, una idea, o simplemente el deseo de empezar algo nuevo, quiero decirles que no están solos. Estamos aquí para ayudar a construir eso que han dejado pendiente. Gracias, Luna 9 Radio, por darme este espacio y este micrófono para seguir sembrando. Y gracias a cada oyente por acompañarnos. Les digo que seguimos y sigo caminando con la misma frase que me guía siempre. Hecho con alma, hecho con calma. Y sobre todo, gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Luzma y Alejandro, ¿nos pueden dar unas palabras de despedida cada uno? Sí, claro, agradecer al público de Luna 9 Radio Digital que no se despegue de la sintonía, porque programas como este y como otros que tienen son súper importantes y que nos trae un contenido muy variado. Gracias, María, por darnos la oportunidad de expresarnos. También decirle a la audiencia que yo también soy escritora, escribí un libro Testimonio de Vida, Desahogo de un alma herida, está en la plataforma de Amazon, la pueden encontrar también ahí. Nutrirse de esas experiencias como sacar lo bueno, ¿no? Y no repetir experiencias que no son tan agradables, pero todo tiene un propósito y todo lo que se hace con beneficio para otras personas, ¿no? A veces nosotros vivimos las experiencias, pero de esas experiencias aprenden los demás. Y decirle que la paz tiene que primar en los hogares, nos hagan lo suya todos los días. Gracias, María. Aleluya, Alejandro. Bueno, sí, también quiero compartir lo mismo que mi madre, que es importante también estar en paz. Agradecerte a ti, María, por este espacio, al doctor Francisco y al licenciado Jaime Fernández Tupac, en representación de nuestro presidente John Trevor para Embajadores de la Paz. Y bueno, siempre con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, Amén. para también transmitir este mensaje de paz, porque él es el pilar fundamental de la paz. Muchas gracias y también agradecer también a los invitados de Silvia, Salomón, Reina, a todos ellos. Muchas gracias. Nos vemos en junio, Alejandro. Nos vemos en junio. Adiós. Maestro Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, qué felicidad el poder estar con ustedes celebrando este primer aniversario, primero de muchos, Dios mediante. Ahora el turno es para Silvia Fripper. Un breve mensaje de despedida, por favor, con nuestra audiencia internacional, quienes están conectados con nosotros desde Perú, Estados Unidos y México en estos momentos, a quienes agradecemos y los estoy viendo en pantalla. Gracias. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, me despido de la audiencia, me despido de ustedes, pero no para siempre porque espero pronto volver a estar aquí. Me encanta estar en este programa compartiendo sobre mis obras y sobre todo, pues seguir fomentando la paz. Quiero agradecer al lugar, permitirme ser voz, ser eco y ser parte de este hermoso movimiento que no se detiene y que espero que nunca se detenga. Porque la paz no debe ser solamente una meta, debe ser un camino que debemos seguir recorriendo juntos, tanto los que estamos de este lado como los que estamos del otro lado escuchando nuestras voces. Hasta pronto, Luna 9. Espero que nunca falte en nosotros esa fe, ese amor y el deseo profundo de que tengamos un mundo más justo, bonito, en armonía y sobre todo lleno de paz. Y pues que sigan escuchando las transmisiones del maestro Francisco Islas, que además lo hace maravillosamente, me encanta su voz, nos transmite esa paz bonita que necesitamos y pues bueno, nos hace sentir a gusto aquí a los que estamos en este lado, transmitiendo y compartiendo parte de nuestras obras. También los quiero invitar a que lean nuestras obras. Mandamos mensajes bonitos de reflexión para levantar conciencias. Y pues bueno, los invito a que nos busquen en Amazon, a todos los escritores y todos los embajadores, no solamente los que estamos aquí transmitiendo ahorita, sino todos. Todos que son embajadores para la paz traen mensajes bonitos para seguir fomentando. Y pues bueno, ustedes radioescuchas que nos están escuchando, empiecen. Si no lo han hecho, empiecen hoy mismo a transmitir esa paz. Primero con los suyos, con su familia, ya que hay muchas familias disfuncionales y aunque no lo crean, es falta de paz, falta de amor, falta de Dios. Así que yo los invito a buscar a Dios. Y al buscar a Dios encuentran amor y encuentran paz. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y espero pronto volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Y Amén. felicidades a todos los maestros. Gracias. Muchas felicidades a los maestros, noble misión que tienen en esta vida y gracias, gracias por forjar hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres prósperos, quienes de verdad día a día lo replican y así mejoramos como raza humana, como sin importar la nacionalidad. Eso es lo de menos, simplemente como persona, como humanos. Muchas gracias. Y claro que sí, vamos a tenerlos a ustedes más en nuestra programación, porque los invitamos a nuestros embajadores para la paz a ser parte de la programación de Luna 9 Radio Digital. Tenemos en Mujeres que Inspiran, tenemos Martes de Emprendedores, Miércoles de Salud, Jueves Culturales, Noche de Tertulia, Creciendo Juntos y ahora Relatos de Vida. Lo que que les extiendo la invitación a ustedes, queridos embajadores para la paz, hacer uso de nuestro grupo del FIDL oficial, FIDL, que es el Festival Internacional del Libro, es un grupo de WhatsApp donde los invitamos a que compartan sus obras literarias, sobre todo los links, ligas, como le dicen en otros países, donde podemos encontrar su libro y todo lo que sea pertinente a sus obras literarias. Por favor, siéntanse libres de unirse a nuestro grupo. Luego vamos a poner el link en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 para que ustedes puedan hacer uso de este espacio cultural únicamente, por favor. Hacemos énfasis en eso. Sabemos que nos encanta saludar, compartir otras cosas, para eso tenemos otros grupos. Pero el FIDL oficial, solamente sus obras literarias, donde podemos adquirir sus libros, audiolibros, todo lo que sea de sus obras, por favor, úsenlo, que es para ello. Muchas gracias. Ahora mensaje de don Salomón García. Adelante, por favor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues más que despedida, creo que es un hasta luego para todos, porque debemos seguir trabajando, haciendo cosas pequeñas, medianas o grandes, que ayuden a fortalecer los lazos de paz entre todos los seres humanos. Sabemos que este mundo actual en que vivimos está lleno de maldad, de muerte, discriminación, egoísmo, pobreza, falta de valores, y eso es lo que debemos trabajar para que los lazos sean cada vez más fuertes, ¿verdad? Y también ahí aprovechar para invitarlos, como lo decía nuestra compañera, a que lean nuestro libro, Unidos por un Mundo Diferente, Abrazando la Paz, ¿sí? Que es en coautoría con todos nuestros compañeros embajadores, ¿sí? Y también un libro de un servidor, Experiencias de Vida, Un Motor para Alcanzar Tus Sueños, ¿sí? Los dos están en la página de Amazon, y invitarlos a que puedan leerlos. Y finalmente, agradecer al maestro Francisco Isla por este gran apoyo, esta gran oportunidad que nos da siempre, ¿verdad? De poder dar nuestro mensaje, ¿verdad? Y pues nos sentimos, yo al menos me siento muy contento, muy feliz, me siento en confianza y pues siempre va a haber un programa en el que podamos participar. Muchas gracias y feliz aniversario a todos. Gracias, gracias. Feliz aniversario, de verdad, muchísimas gracias. Maestra María Libra, dinos su discurso, su mensaje de agradecimiento por la preferencia que nos permite seguir creciendo e invitarse también a formar parte de esta gran familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Pues sí, más que invitadas, todo el grupo está enviando una reseña para Luna 9 Radio Digital, una reseña personal con toda su aportación, para que si es requerida por Luna 9, sean llamados a cualquiera de los. Quiero aprovechar este momento también, Silvia Fripper, Luna 9 se siente orgulloso de que estés en la competencia con tu obra literaria, con todos los demás escritores en Amazon. Queremos desearte desde Luna 9 en Embajadores para la Paz, en este programa, una bendición especial para tu rutina. Y sabemos que el concurso, de no ganarlo, ya estás en una proyección muy impresionante y nos sentimos muy orgullosos de ti. Bueno, mis palabras de agradecimiento, les quisiera decir que gracias, aún siendo una palabra tan pequeña, y paz, siendo la hermana gemela, son un culto al amor y a la vida. Gracias a la divinidad absoluta. Muchísimas gracias, UPF. Gracias a todos sus directivos. Gracias a Dios por todo esto. Dejando el mensaje de que la paz es vida, porque toda vida en paz lo tiene y puede darlo todo. Recordar que la paz es la puerta que siempre está abierta para descansar y cubrirnos con su cobija. Bendiciones luminosas, progresivas para siempre, y ofrezco este año a San Pablo, mi maestro. con muchas bendiciones luminosas para todos. Francisco, sigue usted. Muchísimas gracias, fuerte aplauso, de verdad, gracias por tanto y por todo. Con el corazón pleno de gratitud llegamos al final de esta emisión especial del Café de las Mañanas en nuestro entrañable segmento Embajadores para la Paz. Ha sido una jornada profundamente significativa, no solo por el contenido compartido, sino porque representa un año de trabajo continuo. Voces que se suman y de corazones que se unen en torno a la construcción de la cultura de paz. Este primer aniversario queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este recorrido. Gracias al licenciado Jaime Fernández Túpac, secretario general de la Federación para la Paz Universal UPF Perú, por ese invaluable acompañamiento, por esa visión clara y por su fe constante en el poder de los medios como herramienta para transformar. También aprovecho para agradecer el afectuoso saludo del doctor Trevor Jones, presidente de la UPF Perú, cuyas palabras nos alientan a seguir elevando el estándar de nuestros contenidos y el alcance de nuestra misión. De manera especial, reconocemos el valioso equipo humano que conforma Luna 9 Radio Digital por su dedicación silenciosa pero vital. Me refiero también, obviamente, a nuestra querida audiencia, pero nuestro grupo siempre está detrás de bambalinas de una manera callada, siempre trabajando arduamente para presentar estos proyectos de la forma técnica. Muchísimas gracias a María Luisa Alcalá, embajadora también para La Paz, por esa sensibilidad y compromiso constante. A nuestra querida VP María Isla por su participación activa y generosa siempre, de forma callada, no es mucho de salir en los programas, pero siempre está ahí, apoyándonos, compartiéndonos en las reuniones y todo lo que se necesite. Por supuesto, nuestro mayor agradecimiento es para ustedes, querida audiencia, que día a día nos brindan su preferencia, su tiempo, su confianza. Son ustedes quienes le dan vida a este proyecto. Gracias por elegirnos como un espacio de compañía, reflexión y crecimiento. Hoy, con emoción y con humildad, los invitamos a formar parte, a ser parte activa de esta gran familia de Luna 9 Radio. Les abrimos las puertas a nuestros diferentes grupos, chats y canales de comunicación, donde podrán encontrar no solo información exclusiva, contenido de valor y participación en nuestras dinámicas, sino también la oportunidad de compartir, de construir una comunidad y hacer resonar su voz en iniciativas de impacto. Ser parte de Luna 9 Radio Digital es más que escuchar, es formar parte de un movimiento que busca tender puentes, unir voluntades y fortalecer una red de personas comprometidas con el bienestar común, el respeto por la diversidad y la promoción de la paz. A todos y cada uno de ustedes, gracias por ser parte de este camino. Continuaremos creciendo, aprendiendo y sirviendo, siempre con el corazón en alto y con la convicción de que juntos podemos ser sembradores de esperanza en estos tiempos que tanta falta hace. Gracias, por tanto, por todo el apoyo que nos brindan. Hasta nuestra próxima emisión, paz y luz para todos. Estoy a su servicio, estamos a su servicio. Adelante. Gracias al equipo de Luna 9, al equipo de UPF Perú, al equipo de embajadores por su trabajo impecable, precioso, educativo, amoroso. Somos y seremos humanidad en paz. Esa será nuestra promesa personal. FEM y Maestro Francisco, gracias a todos por tanto. Gracias, gracias, gracias y aleluya. Yo digo San Pablo y comienzo a llorar, por eso. Sí, San Pablo, gracias por traerme y tenerme en este tipo de condiciones de alabar y bendecir el amor y la vida. Muchísimas gracias por esto, por todo y por tanto, por siempre y para siempre. Gracias, bendiciones luminosas progresivas a todos. Amén. A usted, maestra, gracias por todo lo que nos brinda, a nuestro equipo, por su tiempo, por todo lo que realizan con cariño, con amor, y a nuestra querida audiencia, pues por esa preferencia que nos brinda, y a nuestros invitados de lujo, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a hacerles esa invitación, como dije, para que sean parte más activa de Luna 9 Radio Digital. Tenemos programación 5 veces a la semana en audio, y ahora tenemos en vídeo, que también forma parte de FEM International y de Luna 9 Radio Digital, así que vamos a entrevistarlos también en relatos de vida para que puedan ustedes llegar a más personas, porque sabemos que tienen ese mensaje y esas ganas de aportar tanto a la cultura como a la humanidad, y eso nos encanta y lo siempre vamos a estar difundiéndolo y apoyándonos, y gracias por elegirnos como esa plataforma para llegar a más. A mí me apasiona la tecnología, es lo que estudié gracias a mi madre, gracias a la vida, es lo que disfruto día a día, y lo que aprendí del mundo anglo quiero aplicarlo aquí a nuestra gente, porque hace mucha falta. En este país, Dios bendiga a esta nación, God bless America, como siempre decimos, nos permite ser lo que uno quiere ser. Pude seguir esta carrera que me apasiona. Hay muchas cosas que sí hay que replicarlo. Networking, el apoyo de la cultura, el apoyo de la lectura. Ese apoyo como ayer mismo, que me encantó y luego lo vamos a compartir por un ejemplo. Que el senador de los Estados de New Jersey, de aquí de los Estados Unidos, compartió un momento en una pizzería, escuchando al pueblo. Escuchando las necesidades de las personas mayores, escuchando las necesidades de los dueños de casa, escuchando las necesidades de la gente que tiene tanto por pedir. Y ese senador está ahí con nosotros. Estaba lloviendo, tengo las fotos que subirla, pero estuvo presente. Presente con su comunidad. Eso es lo que necesitamos. Personas como ustedes que tienen esa influencia, el don de la palabra. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho que decir, no sabe cómo decirlo, porque no han podido estudiar. No significa que no sirvan, no significa que no sean, que sean menos. Simplemente no tuvieron la suerte de tener una educación formal. Pero tienen un corazón grande, un corazón que puede mover un país. Y eso necesitamos. Para esto es este espacio, Embajadores para la Paz, para crear esa paz que tanta falta hace en el mundo. Es fácil pensar, y yo pensaba al igual, que hay más negativo en el mundo que positivo. Cuando piensan al revés, cuando se cambia el chip, de verdad que se crean cosas increíbles. Regalos de la vida, algo que nunca pensé decir, nunca conocí, no me enseñaron, ni en metafísica, ni en el orden masónico. Ahí nos enseñan muchas cosas, pero poco a poco uno lo va descubriendo. Y la verdad, como decimos, cuando el alumno está listo, es que aparece el maestro. Y ustedes son mis maestros. Vamos a hacer esa unión, maestros de más personas allá afuera. Ustedes tienen el don de la palabra, el don de la escritura. Vamos a apoyar a esas personas que tienen ese deseo de compartir paz, de compartir esa historia de vida hecha en una obra literaria. Así como se unieron para hacer ese maravilloso libro que hemos compartido aquí en el primer aniversario de Embajadores para la Paz. Hay que apoyar a esas personas que necesitan, como manera de catarsis, como manera de ser esa metamorfosis, de cambiar, transformarse y poder llegar a más personas. En la unión está la fuerza, siempre lo hemos dicho. Y cuenten con este servidor, en lo mucho o poco que pueda hacer por cada uno de ustedes, estoy a su servicio. Es un verdadero privilegio aprender de ustedes, maestros, de aprender de esas historias de vida, de esas obras literarias que tienen por compartir, y próximos audiolibros, porque sé que muchos están creando ello, y por favor, mándenos lo que nosotros lo replicamos en las redes, eso queremos. De eso se trata. Así como hay quienes comparten memes, hay quienes comparten XY contenido, que a veces no brinda nada. Hay que crear ese hábito, compartir las obras literarias, compartir los emprendimientos de nuestros amigos, de nuestros familiares. No reírse, apoyarlos. Eso es lo que se necesita. Eso es crear paz, eso es crear puentes. Así como se comparten chistes, se comparte cualquier cosa, compartan el emprendimiento, compartan esas obras literarias, compartan los audiolibros. Compartan ese mensaje de paz, porque uno nunca sabe quién lo necesita. Caras vemos, corazones no sabemos, decimos en mi país. Un fuerte abrazo a mi querida gente del Perú, pero el hecho es, apoyémonos y seamos la diferencia. Es lo único que puedo decirles. Y total agradecimiento por permitirme llegar a ustedes y por hablar tanto. Gracias de verdad, y vamos a encontrarnos en un próximo programa, porque empieza, ya terminó el primer año, viene el segundo, así que vamos a empezar a trabajar en la nueva estructura, por ponerle un nombre, en el nuevo formato, por ponerle algún nombre, la nueva manera, el nuevo renacer de Embajadores para la Paz aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por el favor de su atención, y los invitamos ahora a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. No se pierdan la entrevista de Rafael Mier, editor y maestro de literatura, experto en promoción de autores, distribución de libros y organización de eventos literarios, director de la Escuela y Escritura de Editorial Crucigrama, va a estar con nosotros compartiendo el tema Escritura para Sanar. Esto es esta noche en Noche de Tertulia. No se lo pueden perder, por favor. Participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Y recuerden, a diferencia, el horario de verano es horrible, pero son 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7 de la noche, hora de Perú y Colombia, 6 de la tarde, hora de México. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a nuestra audiencia. Estamos a su servicio. Feliz fin de semana. Mañana regresamos tempranito también con Creciendo Juntos. Gracias, maestra María Librado. Un fuerte abrazo. Y ahora a trabajar para el segundo aniversario, y después el tercero y así sucesivamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Cuídense y los dejo con un tema justo de la autoría de nuestra querida maestra María Librado Hinojosa, que es un himno para nosotros aquí, Mi Niña. Después de ello, disfruten la programación automática. Gracias, Dios les bendiga. La vida.